quiero ver las cosas que pasan. Quiero hacer la vieja canción. Así nos sentimos felices. Me voy para siempre, mi amor. Conocer las esquinas mejores. Sonreís, está listo el avión. Así, para ser más feliz.